Profe, yo sé que usted en alguna ocasión hizo ya algunas claridades, inclusive la semana pasada en nuestro medio premiopublico.com también hizo algunas claridades frente a dónde proviene usted, lo que ha venido haciendo, pero hay una serie de preguntas que sí le quiero hacer antes de meternos con lo importante. Primero, un candidato a la alcaldía, y no vamos a poner a particularizar, me dijo acá que realmente usted es el dueño del colegio de Juan Pablo II, del psicopedagógico de Juan Pablo II, en la actualidad, y que ese edificio es totalmente suyo y que eso le devenga a usted un dinero muy importante. Mi pregunta no es si sea el dueño o no, porque no me interesa, profe, es ¿eso es un delito? Sería en una democracia como la nuestra, en un modelo económico como el nuestro, ¿será que construir empresa será un delito? Pobrecito Donald Trump en Estados Unidos, uno de los hombres más ricos del mundo y haciendo política, que lo saquen ya a volar definitivamente, cuando más bien los políticos debiéramos construir empresa como modelo de la solución de empleabilidad y generación de riqueza en los diferentes sectores y en el país. Eso es importantísimo, pero la verdad es que el Instituto Juan Pablo II a partir del 2006 está cedido en comodato a una persona diferente totalmente, desde el 2006, pero reitero, construir empresa en ningún sitio del mundo es pecado, definitivamente. Sí, y la otra pregunta que me llamaba un poco la atención, profe Eleazar, o la otra acusación o señalamiento es que usted siguió gozando del beneficio de los convenios educativos y que el instituto pues prácticamente se ha venido manteniendo con una cantidad impresionante de convenios educativos, inclusive siendo concejal del municipio de Soacha. Mire, ahí en estos temas definitivamente no vamos a entrar en mucho dilema, pero los registros, Cámara de Comercio y todos los documentos pertinentes lo dirán. Mire, incluso es tanta la persecución, y con esto Carlitos, si me permite, y Guillermito, quiero que hasta ahí lleguemos con ese tema, porque dejamos de lado lo importante de la ciudad para generar, sí, para dedicarnos a lo personal, y en eso no debemos caer. Pero decirle que están los registros, que están las diferentes acciones pertinentes y legales, y mire, el mismo sujeto me había demandado hace exactamente en el 2006 por las mismas causales. Me llevó a Procuraduría, me llevó a Contencioso Administrativo, la misma demanda, y por último, no satisfecho, la llevó a la Fiscalía, exactamente la misma demanda. Es una situación de cosa juzgada y de que no tiene la menor importancia frente a eso, y que en las tres instancias respectivas que acabo de mencionar, pues no hubo méritos absolutos para generar algún tipo de sanción. Pero Carlitos, de verdad déjeme decirle que vinimos a hablar de Soacha bonita, Soacha amable, Soacha próspera, y que vamos a trabajar precisamente por eso. Pero venga, profe, yo le quiero decir usted una cosa. Usted se sacó una estrategia nueva que se llama el SMAT, y le digo ese ex largo porque tiene una S más para que no se confunda con el escuadrón de seguridad, no sé qué cosas que hay por ahí. Pero tiene una finalidad que me llamó mucho la atención. El SMAT es como una especie de unidad móvil anticorrupción. Esa es, vea, qué importante que los medios de comunicación transmitan este mensaje tan importante. El ESMAD, así prolongada como tú lo... Por las dos S. Que definitivamente incluso ayer el doctor Peñalosa le gustó muchísimo ese ESMAD, que es definitivamente a la no corrupción, a hacer las cosas bien, al fortalecimiento de la educación, de la seguridad, de la salud, de la movilidad, del medio ambiente y del desarrollo económico. Ese es nuestro ESMAD que queremos implementar en nuestra ciudad con todo el juicio, con toda la responsabilidad, un ESMAD que conlleve precisamente al equilibrio social, un ESMAD que enamore la ciudad, un ESMAD que lleve el mensaje pertinente del bienestar en todos y cada uno de los aspectos allí contemplados para nuestra ciudad de Soacha. Un ESMAD no represivo, y hago la claridad, ¿no?, sino un ESMAD muy constructivo. Es decirle a la ciudad que el ESMAD no es represivo, sino que es constructivo y propositivo respectivamente. Bueno, aquí primero son los oyentes. Yo les tengo una pregunta sobre el ESMAD, pero se la hago después de esta oyente que ya ha marcado a nuestro medio de comunicación, 8 de la mañana, 40 minutos. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio, 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Doña Dalia, tenga usted muy buenos días. Dalia Ortiz, ¿de dónde nos llama? De la vereda San Jorge. Ah, son los ricos que aquí con este medio sí cogemos todas las veredas. De la San Jorge, cuénteme, doña Dalia. No, pues que quiero hacer referencia sobre lo que están comentando el profe Eliaser. Sí. Yo le quiero dar mi apoyo, ánimo y apoyo al profe Eliaser, porque yo sé que es una persona muy honesta. Y le quiero decir a los otros candidatos, pues, que dejen de calumniar a una buena persona y que peleen limpiamente, porque él no ha tenido que calumniar a nadie para llegar a la alcaldía. Doña Dalia, muchas gracias, profe. Vereda San Jorge. Dalia, muchas gracias, y qué bueno que desde la vereda San Jorge, allá en el corregimiento 1, el corregimiento que... Apoyo de aquí este corregimiento, profe, porque nosotros que usted, sabemos que usted es una persona honesta y justa, y que lo están calumniando a ese porque es un buen contrincante, pero entonces le quiero decir a los otros opositores que jueguen limpio. Muchas gracias, Dalia, por esas palabras de ánimo. Decirle que no nos preocupemos demasiado, simplemente decirle que a la planta que tiene frutos es al que le tiran piedra. En este momento somos un árbol con bastantes frutos, con bastantes acompañantes, con gente que es propositiva, con gente muy digna de la ciudad que nos está acompañando, y esto genera pues cierta malestar en los demás, pero no, somos árboles de frutos y como frutos vamos a llegar hasta el final definitivamente, mi querida Dalia. Pa'lante, y un saludo especialísimo para toda la gente de nuestro corregimiento 1, vereda San Jorge. Mire, profe, yo le quería a usted decir una cosa, y retomo mientras nos hace más llamada la gente. 8:42, estábamos hablando del ESMAD, y usted me dice es una unidad móvil anticorrupción en varios aspectos de lo que va a ser gobernar el municipio de Soacha. Yo entiendo el simbolismo, entiendo lo que usted quiere decir con esta unidad móvil, pero cuando usted llega a ser alcalde, no puede meter esa unidad móvil a la oficina. ¿Cómo va a continuar el ESMAD funcionando? Porque es que no creo que usted pueda llegar con su ESMAD allá como alcalde, aunque sería muy, muy, muy, muy, muy, muy raro, pero ¿cómo mantener esa idea de gobernar sin corrupción y con gente que esté vigilándolo a usted mismo, con usted mismo, que no hagan hacer nada malo con todos esos temas que ha venido proponiendo? No, definitivamente pues no podremos entrar en esa tropa ya a la oficina, ni más faltaba, pero sí el mensaje fundamental del ESMAD. Y mire que gracias a ese ESMAD, el Partido Verde, en cabeza del doctor Avellaneda, el senador Avellaneda, pues vino y me entregó las llaves del buen gobierno, respectivamente, para que conjugue con el ESMAD y hagamos el mejor de los gobiernos en nuestro municipio. Qué bueno. Tenemos más oyentes a esta hora de la mañana, 8:43 de la mañana. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio, 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Don Pedro Guzmán, tenga usted muy buen día. ¿Cómo amanece el día de hoy? Muy buenos días, Carlitos, a mi estimado y mi profe preferido, el profe Eliazar, futuro alcalde de nuestro municipio de Soacha, a toda la amable audiencia de Periodismo Público Radio. Con los muy buenos días especiales allá para mi profe, decirle que tiene el apoyo irrestricto nuestro, sin importar lo que digan. He sido un crítico de la administración y lo he seguido siendo, y le he dicho a usted y hemos conversado que no queremos continuemos y creo en usted como persona honesta y transparente que es. Quisiera escuchar de boca suya, profe, ahorita que tenemos el problema del río Suacha, la sedimentación, la polución, y que por estos días he estado tocando yo precisamente el tema porque la última inundación que hubo con la fuerte ola invernal aquí en nuestro sector de la comuna 6, el río Suacha, fue en el 2010. Desde ahí hemos buscado la forma por derechos de petición, oficios, personalmente en los consejos de alcalde en su barrio y todo, hemos salido solicitando que se haga un mantenimiento y un dragado, y la pelota la tiran entre la cara y la administración municipal. Hoy en día que ya adquirieron una maquinaria, teníamos la promesa del señor alcalde de que en julio, por tarde en agosto, nos venía el dragado, pero creemos que ahorita se va a incrementar las lluvias y queremos que la solución sea el dragado urgente. Quisiera saber y que nos diga mi profe Eliazar, en su administración, si se va a implementar un apoyo, un plan fijo que exista y que sea reactivado obligatoriamente cada 6 meses de mantenimiento a nuestro río. Con un abrazo, les habló Pedro Guzmán, el número 3 por el partido ASI. Eso viene con todo y cuña, profe Eliazar, pero bueno, este medio es abierto a la democracia y eso lo permite, profe. No, y afortunadamente de labios de don Pedro Guzmán, pues genera mucho posicionamiento. Don Pedro, muchas gracias por la preocupación y agradecimiento por ese saludo tan efusivo. Decirle que usted es consciente como veedor que se ha trabajado y se seguirá pretendiendo el trabajo fundamental para nuestro río Suacha. Ese río Suacha que es identidad del municipio, ese río Suacha que definitivamente hay que tener a la orden del día. Y con en alguna reunión creo que los dos hablábamos de que el río Suacha no puede ser canalizado totalmente, sino más bien embellecido al estilo río Nechín Medellín, donde se convirtió en un eje ambiental fundamental para la ciudad, un eje, un referente fundamental para la ciudad en cuanto a turismo, en cuanto a medio ambiente y en cuanto a poner la ciudad bonita. Será nuestro río Suacha bien tratado, bien trabajado en nuestro gobierno, ya que, repito, es un referente de orgullo de ciudad e identidad de ciudad, don Pedro. 8:47 a.m. Venga, una pregunta. A veces que a usted no le gusta esos temas porque usted todo. Usted es profesor, yo también soy profesor, profe. Entonces yo sé que cuando uno tiene su clase en la cabeza y sabe lo que va a decir y para dónde va, a uno a veces cuando le empiezan a preguntar otras cosas, uno es capaz de salirse como buen profesor y volver atrás a la clase, que esa es la gracia. Retomar el tema. Retomar el tema hacia un alumno así cansón como Carlos Rodríguez que vuelve y lo saca. Pero sí, yo sé todo esto. Pero decía al principio don Pedro Guzmán que él no quiere a este gobierno, pero que va a votar por usted porque está seguro de que usted no es el continuismo. Algunos lo tachan de ser el continuismo. Inclusive un candidato me sacaba una foto donde usted está saludando al papá del actual alcalde en un acto político, creo que el grupo político que pertenece el señor, que también tiene derecho a ser político, y dice, ahí está la prueba del continuismo. Oiga, mire, cuando uno se detiene en ese tipo de ejercicios, o sea que la política tiene que ser excluyente, me pregunto. O sea que los seres humanos, por pensar diferente, nos tenemos que aislar. No, todo lo contrario. Un buen político, un buen ser humano, saluda a todo el mundo, respeta a todo el mundo. Respeta a todo el mundo. Y qué bueno que todos llevamos esa palabra, respeto por las diferencias, respeto por el otro, respeto por la posición del otro. En esto quiero decirle que el profesor Eleazar no es absolutamente el candidato del continuismo. El profesor Eleazar tiene absolutamente claro de que trabajaremos con las cosas muy buenas que haya dejado el gobierno saliente, mejoraremos las que están regulares y desecharemos lo que esté mal. Un buen gobierno hoy no puede ser llegar y corte y hasta luego, sino que voy a imponer lo mío. Esas imposiciones ya pasaron de moda. Tenemos que utilizar, reitero, lo bueno que se haya hecho, lo regular arreglarlo y lo negativo pues desecharlo. Pero hay una cosa más importante, don Carlos, y mire, vayamos a la historia. El profesor Eleazar González en los dos consejos municipales que hizo, que llevó a cabo en ambos consejos municipales, trabajé en el grupo de oposición del gobernante pertinente. Quiero decir, fui oposición de Ernesto Martínez, fui oposición de Juan Carlos Nemocón hasta cuando estuve en el Consejo Municipal, y prueba de ello está en los anales del respectivo Consejo Municipal, donde reza en a cuántos proyectos de acuerdo me opuse porque no eran factibles para la ciudad. Mire, por decirle un solo caso, di mi voto para que se devolviera el proyecto de cambio de nomenclatura porque se le estaba cobrando a la gente una suma de dinero no despreciable. Hice que ese acuerdo municipal se devolviera para que asumiera los costos el gobierno municipal respectivamente. Después se arregló ese proyecto, el gobierno municipal asumió los costos de tal proyecto de cambio de nomenclatura, y obviamente ahí sí hubo el voto positivo de parte de quien les habla. Pero otra cosa más importante es la siguiente: el profesor Eleazar González es el candidato de Cambio Radical, es el candidato de unos partidos de coalición como el Partido Verde, ASI, Maíz, Opción Ciudadana y el Partido Liberal. Eleazar González no es el candidato del partido de la U, y el actual alcalde es alcalde por el partido de la U. ¿Quién es hoy el candidato del partido de la U? Dejo esa reflexión seria, responsable, para que los oyentes sean los que diluciden esta realidad del municipio. Venga, profe, me están escribiendo aquí unas preguntas. Mientras las terminan de escribir, le quiero hacer una pregunta a usted. Esa reunión, ese encuentro con el candidato a la alcaldía también de Bogotá, Enrique Peñalosa, hoy tan fuerte esa candidatura de Peñalosa. La última encuesta que vi el fin de semana en El Tiempo, prácticamente, una encuesta realmente seria, ¿no? Prácticamente tenía al señor Peñalosa arriba, o sea, tendría que unirse dos candidatos para poderlo alcanzar en este tema de la alcaldía de Bogotá. Peñalosa se reunió con un alcalde de Soacha en el gobierno de Darío Cabra hace muchos años y dijo: hay que traer Transmilenio para Soacha. Siempre hemos conocido como una persona de integración y no una persona que se encierra en Bogotá y Bogotá encerrada al mundo. Pero ha sido muy difícil, profe, tener un alcalde realmente aliado y comprometido con Soacha, un alcalde de Bogotá. ¿Este sería un buen paso donde ambos sean alcaldes? No, definitivamente para allá vamos, eso no hay duda de ninguna manera. El doctor Peñalosa vino a la ciudad exclusivamente a mostrar su apoyo, a difundir su apoyo a la candidatura del profesor Eleazar González, y también vino acompañado del doctor Galán, de Cambio Radical, el senador Galán, y que definitivamente vinieron a fortalecer esta campaña con compromisos serios y compromisos de ciudad, compromisos de conurbación. Si nosotros trabajamos de la mano con el próximo gobernante de Bogotá, generaremos fortalecimiento en cuanto a ciudad-región y en cuanto a zona conurbada. Con absoluta claridad, desde el gobierno anterior, el doctor Peñalosa tenía en mente el parque metropolitano limítrofe entre Soacha y Bosa. Y aún hoy por hoy siguen ahí los terrenos sin destinación alguna. Hoy por hoy sigue enamorado de ese parque metropolitano en ese sector, y el compromiso es que lo vamos a sacar adelante. Vamos a colocar una policía de fronteras, es decir, una policía en la zona conurbana de nuestra Soacha, que esté rondando los límites respectivamente, para que no nos echemos la culpa que el delito se cometió en Soacha o el delito se cometió en Bogotá respectivamente, para índices pertinentes para la estadística fundamental de cada uno de los entes territoriales. Pero el compromiso fundamental es de alianza estratégica, alianza fundamental para generar procesos de desarrollo y de región entre Soacha y Bogotá.